Estamos hablando con un referente, Alejandro. Ale, parte del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que en el mes a mes, año a año, hemos estado conversando con él con todo lo que tiene que ver con los artistas callejeros y sobre todo con el encrudecimiento que tuvo de un tiempo a esta parte los artistas, el trato a los artistas en los subtes, sobre todo. Ale, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía. Gracias, Mati, por siempre estar y visibilizar lo que nos pasa. Y sí, muy bien, así es como vos decís. Lamentablemente se ha profundizado de unos meses ahora la persecución y censura a artistas en subte y también en la superficie, en la ciudad, que reflotan y resucitan decretos y leyes y barbaridades. Pero en el subte puntualmente hay una cuestión un poco más preocupante, porque formaciones de parapoliciales durante bastantes meses han amedrentado o intentado amedrentar a nuestros colegas, y en muchas de las ocasiones fueron con un trato bastante desagradable, ¿no? Contanos, Ale, porque estuve leyendo algunas informaciones, inclusive salió una nota interesante en La Nación, pero un poco siguiendo o bastante siguiendo el Facebook de ustedes, Artistas del Subte, FAAO, que es Frente de Artistas Ambulantes Organizados, hay videos y hay textos de artistas donde denuncian esto, ¿no? Personas de civil, personas sin identificación, que con un trato agresivo piden que dejen de tocar, que se retiren. ¿Cómo es esto? Justamente, sí, tal cual. Bueno, la nota de La Nación, primero, quería hacer un comentario, ¿no? Que es la tercera que nos hacen, la que nos hace esta vez es Brenda Struminger, y sí, la verdad que nuevamente vuelven a caer en un montón de errores de publicación, porque, bueno, les pedimos siempre que nos manden el borrador, así chequeamos algunas cosas, dicen que yo toco la guitarra, bueno, cualquier cosa de eso, a un montón de barbaridades, pero simplemente con el objetivo de que la nota salga lo mejor posible, bueno, sí, sigue saliendo mal. Hay varios errores de interpretación, eso que fue hasta de la grabación de la nota, ¿no? Y es lamentable porque genera también una pérdida de la realidad, ¿no? Claro. Y bueno, y después una barbaridad, los comentarios de la cantidad de fachos que ponen barbaridades, ¿no? Intentando casi sepultarnos como si fuésemos, no sé, lo peor, la culpa de todo lo que pasa en el subte, y aparte, bueno, desautorizándonos en en la formación que muchos de los artistas tienen, ¿no? Lamentable, bueno, eso por un lado, ¿no? Lo de La Nación. Por el otro, sí, lamentablemente, personal de Metrovías, que bueno, Metrovías es la empresa privada, es Base Subterránea de Buenos Aires, Sociedad de Estado, que es la empresa estatal puente entre gobierno de la ciudad y Metrovías, uh-huh. Y es la que hace el enlace, ¿no? De todas las cuestiones legal y técnicas, las normativas. Lamentablemente, bueno, la que vino enviando y sigue enviando personal es Metrovías, personas en andenes, casi siempre en grupos de dos o tres, que intentan amedrentar a nuestros colegas. Muchos de los que son amedrentados van en forma individual, algunos no, y bueno, hemos subido una cantidad de videos que no quedan solamente en el video y en la difusión de la problemática, sino que está formalizada la denuncia en la Defensoría, hay pedido de oficios de la Defensoría en lo Público, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña va a sacar una nota de declaración de preocupación. Es decir, hay un montón de cuestiones donde Metrovías también miente en esta nota, porque dice que emite permisos, los permisos son más difíciles de obtener que hacer una vuelta a Carnero y caer parado en Marte. Claro. Así que hay cosas que, claro, a la vista dicen sí, permisos damos, claro, pero es imposible obtenerlos en la forma y tiempo que el artista solicita, capaz que tarda un año y medio y siempre te ponen un pero, ¿no? Sí, además de lo que probablemente sea una de las características, esto vos me vas a ayudar seguro un poquito más porque estás vos en la calle todos los días, yo hablo un poco de tanteo nomás, pero básicamente el artista callejero es un personaje que anda viajando por el mundo, que tal vez se queda 4 o 5 meses en una ciudad y después lleva su arte o toda su experiencia a otro lado. Entonces, si vos llegás, estás 3 meses en Buenos Aires o en Sao Paulo o un mes tenés en Chile, por ejemplo, te imaginás si cada vez que vas a un lugar tenés que hacer un trámite, y qué sé yo, es una cuestión engorrosa y que básicamente pone trabas a algo que está bien, si es una reglamentación, bueno, hacémela funcional. No me tengas un año esperando un permiso, porque esto no es poner una heladería adentro de un shopping, digamos, no es un negocio. Totalmente, Mati, lo que estás diciendo es clarísimo. Justamente el artista es itinerante, nómada de alguna manera, viaja por un montón de lugares y bueno, sucede eso, que si la burocracia de cada lugar genera lo que genera acá, que sucede, sería imposible trabajar. Lo que nosotros proponemos en el caso de tener algún registro, bueno, que el FAO en Argentina maneje los registros, que nosotros tengamos identificaciones que podamos darle a nuestros colegas y bueno, de esa manera tener la nómina de ellos, pero no bajo ningún concepto que se prohíba la actividad de los artistas por no estar en un registro. Eso es una barbaridad, cuando también irónicamente el mismo gobierno de la ciudad alardea que la ciudad de Buenos Aires es ciudad cultural, ¿no? Esto es cultural para los negocios de la cultura, no para la cultura como un derecho, como dice el artículo 32. Sí, en todo aspecto sabemos, Alejandro, que este gobierno lo ve como un negocio. Es muy difícil acercarte a cualquier dependencia a tratar de explicar que uno hace algo sin fines de lucro o que es un artista que está queriendo presentar una intervención, por ejemplo. Es muy complicado. Ustedes que vos o alguno de los muchachos o de las muchachas que anda ahí con los permisos, me imagino que esto lo debe saber mejor que nadie. Ir y hablarle a un funcionario debe ser bastante complicado, ¿no? Es muy complicado porque son una parte muy cerrados, están negando una realidad que nosotros conocemos y que queremos proponer del conocimiento para llegar a un acuerdo de ambos lados, ¿no? No, digamos, la situación es muy rígida porque ellos no tienen la permeabilidad al diálogo. Claro. Y esto hace que cada vez se haga más engorroso poder hacer entender que es mucho más simple de lo que ellos intentan proponer o establecer. Claro. Y bueno, recién nos explicabas un poquito que más allá de que es una empresa privada, una tercerización que se hace con lo que tiene que ver con el subte, ¿no? En ciertas responsabilidades, pero el sector del andén es como si fuese el costado de la vía, ¿no? Es parte del Estado, es como de todos y de todas. Totalmente. ¿Por qué es así? Porque el subte es un transporte público. Uh-huh. Y al deambular por las instalaciones de los subtes, pasajeros ocasionales, habitantes, esos espacios se transforman en espacio público y tienen que ser regulados por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y por ninguna empresa privada, para nada. Es decir, a lo sumo podrá hacer recomendaciones, pero ni puede hacer ni un instructivo, porque lo que es legal se maneja por aprobación de leyes en la legislatura, para eso está la legislatura, y cuando, bueno, deambulan por esos lugares personas que se transforman en pasajeros ocasionales, bueno, ese lugar se transforma en un espacio público. Claro, bueno, ahí está bastante claro, ¿no? Ante cualquier duda de cómo son nuestros derechos, ahí la explicación es bastante sencilla y bastante fácil de entender. Yo hoy arranqué bastante prendido fuego, Ale, estoy, viste, con uno de esos días y estoy repitiendo mucho de que todos somos lo mismo, aunque tenemos estas diferencias de diálogo, ¿no? Recién yo tengo, vos que estás mucho en la calle, me gustaría charlarlo con vos, porque yo lo digo mucho al aire, pero si nadie me contesta es como un monólogo, ¿no? Y queda solo mi palabra. Pero yo tengo una sensación de que hemos perdido las plazas son los nuevos unidades básicas, centros cívicos, el gobierno o en realidad el PRO ha logrado cooptar las plazas, ya sea con talleres, con carpas, con sombrillas, y entonces un día como hoy, donde es feriado nacional, una fecha súper importante porque lo que le hemos tirado del guardapolvo a los dirigentes para que se hagan cargo de esto, creo que lo han hecho en todo el país, en un montón de lados, y acá se ha hecho un montón de llamados para que esto suceda, y lo que termina pasando es en algún punto, las plazas como si fuese un feriado, talleres gratuitos, clases de gym, de tai chi chuan. ¿Cómo ves vos las plazas? Más allá de que las enrejaron y no era necesario, que ya están compradas las rejas y en las plazas que no están puestas es porque los vecinos se organizaron, pero las rejas ya están compradas, que quieren poner estacionamientos abajo de las plazas y que quieren llenar de bares las plazas. Más allá de eso, digo, ¿cómo ves vos hoy día la plaza del barrio o las plazas de la ciudad? Lamentablemente las veo invadidas y muchas de ellas también obstruidas por algún protocolo que hace que burocráticamente alguna actividad vecinal sea casi imposible de hacer, porque hay que hacer tantos papeleos que inclusive estar en lo físico, el espacio son desplazados los vecinos, ese lugar del compartir naturalmente una conversación a un mate o alguna actividad recreativa empieza a transformarse en un desplazamiento ocupado por presencia políticamente de formas bastante maquilladas para poder distorsionar hasta una ideología, ¿no? De que ese espacio es el espacio de encuentro genuino entre vecinos. Bueno, no lo está empezando a hacer, empieza a transformarse en otra cosa. Sí, bueno, parecido, estamos bastante parecidos con la visión. Después también consultarte cómo se actúa ante una organización tan bien aceitada. Hemos visto cómo no ha quedado ni un mantero en Once. Volviendo al parque, acá en Parque Rivadavia, por ejemplo, a la vera del parque había mucha gente que vendía sus artesanías, inclusive yo compraba frutas ahí. Y hay un sistema muy aceitado de llegar con una presencia policial fuerte, cooptar el lugar. Y bueno, además de ayudado de los grandes medios de comunicación, como por ejemplo se puede ver una ridícula tapa de Clarín de hace unos días atrás, como qué lindo Once, por fin Once volvió a ser un barrio comercial y tres personas caminando en una vereda sin manteros. ¿Cómo se trabaja para contra eso, para con eso? Y bueno, Mati, es un laburo diario de granitos de arena permanentes de diferentes frentes, ¿no? De un frente interno de consolidar la conciencia de nuestros colegas. La otra es consolidar la conciencia de la simpatía social por el arte. La otra es la difusión, la comunicación, la discusión de una manera social y política del hecho, ¿no? Y también instalarlo de todas las maneras posibles, la vía, y bueno, después lo institucional, ¿no? La vía legislativa, la vía judicial, diferentes vías para poder ir a veces avanzando, a veces no retrocediendo. Es decir, esto es lo grave, ¿no? Que a veces lo único que nos sucede es que no retrocedemos en lo que estamos defendiendo, ¿no? Esto es un hecho que también genera un desgaste y que muchos de nuestros colegas a veces se desalienten, ¿no? Es importante juntarse. La FAO tiene un lugar o una fecha o una red donde algún músico o música puede acercarse, escribir, llamar, estar ahí conectado con el resto de los compañeros, compañeras, para poder saber cómo actuar también ante estas situaciones. ¿Qué nos recomendás? Hay un Facebook, es Artistas del Subte, FAO con doble A. Sí, ¿qué más? Ese es uno, el otro es La Música en la Calle No es Delito, FAO. Sí. El otro es Frente de Artistas Ambulantes Organizados y el otro es Asamblea de Artistas Callejeros e Itinerantes. Esas son las formas de mandarnos mensajes para contarnos qué es lo que está sucediendo con algunos colegas que no tenemos conocimiento de alguna situación o también muchos colegas entiendan que la salida es colectiva, ¿no? A través de esa vía nos vamos a comunicar. Y bueno, también quería decir que más o menos siendo ya abril, calculamos que en 15 días haremos la primera asamblea del año. Bien. Para también contar algunas cuestiones donde venimos avanzando, en otras no tanto, y las cuestiones también que se vienen dando en provincias de Buenos Aires y en otras provincias, ¿no? Bien, es importante lo de la asamblea, Ale. Te pido que cuando estemos cerca de la fecha nos mandes un mensajito, así nosotros de acá podemos replicar. Nos escuchan muchos artistas, muchas músicas. Sí, lo sé. Y está bueno poder replicar algo tan importante y formar parte, aunque sea de lo comunicacional, con lo que tiene que ver en esta batalla que están librando ustedes día a día. Y estaciones a estación, Ale. Así es, Mati. Yo te quiero agradecer muchísimo por durante más de 2 años estar acompañándonos, por ayudarnos a visibilizar, por armar diferentes formas de articulación con el programa y para poder visibilizar la problemática de los artistas callejeros a través de FM y La Tribu. Un gustazo, sabés que estamos para eso. Acá somos un montón, somos todo lo mismo, Ale, somos todo lo mismo. Te quiero mucho, abrazo grande. Igualmente, Ale, espero verte pronto. Gracias, Alejandro de Jamaicaderos, también parte de la FAO, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Entra al Facebook, informate, se viene la primera asamblea del año. Están organizados los chicos, las chicas, no nos dejemos avasallar. Escuchamos a los Jamaicaderos ahora en tus parlantes, en tu auricular. Hace muchos años que están en San Telmo. Los podés ver en vivo ahí los fines de semana. Ahora hacen Ska Feliz. ser.